Hermoso lugar, abunda la juventud, se disfruta en plenitud cada momento allí vivido, festejando algún cumpleaños, compartiendo con amigos. Rulo King con su acordeón los hace bailar y bailar, seguro han de recordar tiempos pasados vividos, en los viajes compartidos, hasta en los pasillos bailan cuando suena el acordeón con el ritmo de las palmas.